Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Pedro Pilar Jiménez, vamos a dar un excelente repaso por todos los misterios que rodean al mundo del cine, al séptimo arte, películas malditas o películas donde sucedieron hechos que cuando menos le pondrán los pelos de punta. Son los misterios del cine, los misterios que Pedro Pilar Jiménez desarrolla a lo largo de una brillante e inquietante exposición. Atrévase a sumergirse en él. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Vamos a ver hoy películas donde estas casualidades van más allá, donde, como nos gusta decir a nosotros, la realidad supera la ficción. Son películas que por mérito propio han entrado a engrosar lo que conocemos como cine maldito. Y vamos a empezar pues, por la primera película maldita de la historia, más allá de El tren llegando a la estación. Y es curioso porque aquí empieza el primer paralelismo, porque en ese día de 1895 se vendieron 33 entradas, que es un número súper cabalístico. Y nos vamos 33 años adelante para hablar de Londres después de la medianoche, porque aunque veis que está en 1927, se estrena en el 1928. Si hacéis las cuentas, pues veréis que son 33 años. El 33 es un número que se repite mucho en el cine maldito. Pues esta película trata de una horda de vampiros que llega a Londres, liderada por Lon Chaney, y realmente, si no hubiera sido por todo lo que os voy a contar, solamente hubiera pasado a la historia pues, por ser la primera película de vampiros de Hollywood. Dirigida por el mítico Todd Browning, de quien el señor Collinet sabe mucho, que hice con él mi primera conferencia sobre personajes friki. La verdad es que Todd Browning merece de por sí una conferencia, pero bueno, eso quizá la hagamos algún día. En esta película, como os digo, el protagonista era Lon Chaney Sr. Lon Chaney Jr. también se hizo muy famoso luego. Y lo gracioso de esto es que, pese a ser una película muda, la gente se aterrorizaba con la caracterización de vampiro de Lon Chaney. La tenéis arriba con el sombrero de copa. De hecho, muchos espectadores que veían la película pues sufrían un brote psicótico viendo a Lon Chaney tal como estaba. Y lo gracioso de esto es que el fantasmagórico aspecto del actor no era maquillaje, ese era él. Así salía él realmente en la película. O sea, era un tío que vivía la película de tal forma que todas las caracterizaciones que está ahí abajo son solo sin maquillaje. Era él el que se hacía esa performance. Sin embargo, no es esto lo que lo ha hecho una película de cine maldito. Se empieza a gestar todo cuando varios cines salen ardiendo después de proyectar la película. Aquí conviene aclarar una cosa. Las películas ahora son digitales, no tienen prácticamente ningún tipo de imperfección, pero antes eran diapositivas puras y duras, y de hecho diapositivas con alta carga química. Si se exponía mucho a la luz, pues salían ardiendo, evidentemente. Entonces era normal, muy normal, que los cines salieran ardiendo, que las películas salieran ardiendo. Si habéis visto Cinema Paradiso, lo entendéis. O sea, aquello, un incendio se grabó un cine en 5 minutos y allí no había nada que hacer. Claro, el problema es cuando no arde uno, cuando arden 2, 3, 4, 5 viendo esta película. Hombre, ya la cosa empieza a ser rara. Casualidad como mínimo. Pues sí, esta es la primera casualidad de la película, pero seguimos, porque luego resulta que la mala suerte se ceba con su reparto. A los 2 años de terminar la película, Lon Chaney muere. Y muere de un cáncer fulminante. En 15 días, se lo ventila. Un cáncer de laringe. Es la misma enfermedad que luego se lleva a Todd Browning por delante, aunque es verdad que Todd Browning muere en 1965. Lo que es cierto es que nunca levantó cabeza después de que su amigo muriera, porque aparte de ser su actor fetiche, eran grandes amigos, eran íntimos amigos, y él lo pasó muy mal, de hecho, luego cuando rueda La Parada de los Monstruos, cuando rueda Drácula, él hace Bela Lugosi, porque Lon Chaney iba a ser Drácula, no iba a ser Bela Lugosi. Pero bueno, él tiene que lidiar con el estudio y no tiene más remedio que aceptar a Bela Lugosi. Lo más truculento que pasa con relación a esta película es que un chico que había visto varias veces la película, pues mata a su novia después de salir del cine en medio de un parque, la degolla delante de todo el mundo, lo detiene la policía, y cuando lo detiene la policía, pues él dice que es que el vampiro que protagonizaba Lon Chaney, pues se le presentaba en sueño y le había dicho que tenía que matar a su novia. La excusa no valió para nada, como, vamos, terminó en la cárcel porque evidentemente fue un tema de cuernos. La novia estaba liada con otro y él dijo, bueno, pues yo me voy a coger al vampiro de por medio, pues yo la mato, a esta la mato. Volvemos al fuego porque el fuego vuelve a hacer acto de presencia. Se supone, o sea, es una de las leyendas que hay alrededor de la película, que la última película se quema en 1967 cuando estaba guardada en un almacén de Airbnb, estilo el que sale en el Arca Maldita, con un montón de cosas guardadas. Y el fuego, como digo, arrolla con todo y termina con esa última película. Hay rumores, de todas formas, de que hay una última película rodando entre los coleccionistas y esperando que los derechos vayan terminando para sacar esta película y hacerse con un buen botín, porque es una de las películas mudas más difíciles de encontrar de historia, si tenemos a eso que solamente hay una. Y lo del fuego es curioso por una cosa. Lo del fuego es curioso porque la leyenda negra dice que las personas que había con Lon Chaney, toda la horda de vampiros, eran vampiros reales, no eran actores. Esto ya se rumorea incluso en La sombra del vampiro, de cuando hace Nosferatu en el 1931 Lobos Nao, se supone que Maximilian Erreck fuera un vampiro también. De hecho, el hombre se metió tanto en el papel que su rato libre pues, se comía las cucarachas, las moscas había por allí, por aquello de que la sangre es vida. A ver, él estaba metido en su papel de vampiro, la sangre es vida, y como no puedes optar todavía a grandes premios, pues terminas comiendo lo primero que hay por allí. Y digo lo del fuego, porque si estáis familiarizados con el tema de los vampiros, el fuego es una de las formas que acaba con los vampiros. Ahí lo dejo. Vampiros en una película y fuego por todas partes. Y después de esto, pues está claro que hay una leyenda también que dice que el cine maldito solamente lo componen películas de terror, y para nada. De hecho, la película más maldita de la historia no es otra que El Conquistador de Mongolia. Conquistador de Mongolia, que realmente tampoco tiene una situación sobrenatural por el que mueren muchas personas, no. Simplemente se debe a la ambición personal de su productor, de Howard Hughes. Howard Hughes se empeña en rodar en exteriores. Eso no se llevaba por entonces. Y él dice, pues nos vamos al desierto. Y se van al desierto del Escalante, un sitio muy bonito, así de principio. El desierto del Escalante está en Nevada. El problema es que Nevada, a pesar de ser un sitio muy bonito y parecerse a los destinos de Mongolia, de la tierra del conquistador, pues Estados Unidos lo lleva por hacer pruebas nucleares en los años anteriores. Y de donde él decide rodar a donde se han hecho las pruebas nucleares no hay ni 200 kilómetros. La radiación era tal que por la noche los miembros del equipo decían que la arena refugía en rojo. O sea, que no hace falta ni poner antorchitas. Aquello se veía a la oscuridad perfectamente. Pues él, no contento con esto, coge 60 toneladas de arena y se la lleva a Hollywood para rodar los interiores. Claro, destroza el equipo. La radiación mata a todos, bueno, a todos no. Hay 220 miembros, 91 mueren de cáncer. El problema es que los indios que salen como extras no están contados, con lo cual posiblemente estaríamos hablando de 150, 160 víctimas por tema de la película. Como digo, nada sobrenatural, pero 150 muertos en una sola película. Hay mucho más que hablar de esta película, pero bueno, como estamos en la 14ª semana de misterio, pues vamos a centrarnos en el Olimpo del cine maldito, que es pues, cine de terror. No vamos a engañar, no hay cine de terror que está lleno de casualidades. Y la primera, pues hemos visto la primera película maldita, y vamos a irnos por la más terrorífica. Para mí, la película más terrorífica que se ha hecho nunca, que es El Exorcista. está al extremo al que llegan las circunstancias misteriosas que rodean este rodaje, que esto os lo voy a leer porque es que no quiero que se vaya nada. William Peter Blatty es el escritor de la novela en que se basa el exorcista y fue el guionista de la película. Y él escribe que el cuaderno de rodaje llegó un momento y dice: hoy es viernes 13, 13 de julio de 1973. Mientras escribo esto, William Friedkin está volviendo del norte de Irak, donde filmó en Nimrat y en las ruinas de Nineveh. William Kaplan, nuestro supervisor de producción, se encuentra en Batak bajo protección armada después de que un cheque de Warner Bros. Para el gobierno de Irak fuera rechazado. Y yo estoy sentado aquí pensando en la cadena de inquietantes y misteriosos eventos que han embrujado este proyecto desde su creación. Y la verdad es que El Exorcista está plagado de cosas, porque el primero, el director. Es normal que un director se vuelva un poco tarumba rodando, quizá un poco maniático, incluso tirano, pero es que lo de este muchacho, de William Friedkin, pasa de castaño oscuro. Le llamaban William Chiflado los miembros de la producción. Os podéis imaginar cómo estaba. Fue tal el grado de paranoia que alcanza que en un momento determinado, a Mahon Sido, un tío que llevaba en el cine muchísimos años, le dice que su interpretación es ridícula e inservible, y que de mal que le parecía, esta iba a ser la causa de la maldición de la película. A Mahon Sido, que no era un cualquiera, vamos. A un sacerdote de los que estaba por allí en la producción, lo abofetea en medio del rodaje. Él se rodea, se apae y le pega dos tortas y dice que quiere que sea un poquito más realista su interpretación y que así se le gana el realismo. Y de hecho, a Linda Blair, a Reagan, le provocó tal estado de nervios que tuvo que empezar a tomar tranquilizantes, que de hecho le llevó a una grabación que hizo que su carrera se fuera al traste prácticamente después de la saga de Exorcista. Más cosas, no solamente esto. Si recordáis la película, las escenas al principio empiezan en el desierto, donde hay una excavación, y en esa excavación pues sale Pazuzu, el demonio que se supone que posee a Reagan. El tema es que Pazuzu, evidentemente, pues es una muñeco de cera que hacen en Hollywood y tiene que ir a para rodar los exteriores. Pues no sabe por qué uno aparece en Hong Kong. Por estas cosas del destino, Pazuzu aparece en Hong Kong y se tiene que retrasar 2 semanas el rodaje. Una vez allí, en pleno rodaje, pues estalla una guerra en Irak, y a causa de la guerra, pues 4 trabajadores mueren inexplicablemente por una bomba. Antes de volver, hay que lamentar una muerte más, y es que un operador de cámara, cuando termina el rodaje, envuelve su metraje, envuelve la película, y cuando está terminando de envolver la película, un infarto fulminante y cae muerto. Hay más muertes en la película. Sí, bastantes más. Al día siguiente de iniciarse el rodaje, de una tacada, el abuelo de Linda Blair, el hermano de Mahon Sido y el niño recién nacido de un ayudante de cámara de la producción. 3 muertos. Sigue adelante. 2 semanas después de empezar el rodaje, el hijo de Jason Miller está a punto de morir en un accidente de tráfico. Lleva una moto, un coche se salta un stop, se le lleva adelante y el niño por poco muere. Jan McGrawan interpreta a un director de la película que en la ficción está rodando la madre de Reagan. Pues mira tú por dónde, se va a rodar en Nueva York El Exorcista, coge una gripe en pleno verano, 15 días después de terminar el rodaje, lo que dura. No sé si, imagino que habéis visto la película, no sé si recordáis una escena donde Reagan, antes de ser poseída, va a una fiesta que hay en casa de la madre. Ahí están tomando el piano, entre ellos hay un astronauta que dice que 2 semanas después va a irse a una misión al espacio. Ella llega allí al salón, se hace pipí a la alfombra, lo mira y dice: tú vas a morir en el espacio. En el espacio no murió, pero el día siguiente termina el rodaje, así que murió. Un ataque al corazón. Más, un guardia de seguridad una noche, otro infarto, no se sabe cómo, llegan al día siguiente a empezar el rodaje y se encuentran al guarda muerto. Y el último, pues un ayudante de producción que se encargaba de hacer que estuviera térmicamente acondicionada la sala del exorcismo de Reagan. Pues son 9 muertes en una película. llegó a ser tal el grado de nerviosismo, porque además no solamente eso, aparte de las muertes, los miembros del rodaje recuerdan la experiencia de una cosa muy macabra. Conductas raras, situaciones de pánico, metros de película desaparecían, cosas que se cambiaban de sitio sin que no lo hubiera cambiado. Todo aquello hizo que, bueno, incluso una garra destroza metros de metraje. Fue tal el tema. Bueno, otra de las cosas que pasa es que el set de rodaje de la casa, donde se rodaba la casa de Reagan, una noche sale ardiendo. Por suerte sale ardiendo una noche, no hay que lamentar ninguna muerte. El tema es que lo que aterroriza a la producción es que cuando llega y ven el fuego, todo se ha carbonizado menos una habitación. ¿A qué adivináis cuál? ¿Ah? La de Riga misteriosamente se había salvado del fuego. Todo lo demás había sido completamente calcinado. Y esa habitación, igual por el frío, a saber, pero vamos, como mínimo raro. Como digo, fue tal el grado de paranoia que tienen que llamar a un exorcista. Y se exorciza el set de producción para que la gente siga rodando. Sí, sí, hace un exorcismo allí. De todas formas, es cierto que la película es un éxito de público y crítica, aunque es verdad que, al igual que pasa en Londres después de la noche, hay mucha gente que entra en el cine y le da un ataque de pánico. A mí no me dio un ataque de pánico cuando la vi, pero bueno, algo me pasó. Cuando yo vi el montaje del director, estaba en un cine prácticamente solo, y cuando la niña va haciendo la araña invertida, más lo pasé, vamos a dejarlo así. Tenía 18 años, pero bueno, la verdad es que pasé más mío. Vamos, había dos niñas ahí en el cine y yo estuve por decirme, me importa que me siente con vosotras, que estoy acojonado directamente. No, en serio, digo, no, te juro, Carlos, lo peor que no fue excusa, que mi novia estaba haciendo el examen y dime el exorcista yo solo, qué mal lo pasé, Dios mío. En fin, como os digo, estuvo nominada la película para 10 Oscars. Solamente se lleva dos. Se lleva el Oscar al mejor guion adaptado, que lo gana William Peter Blatty. Y hombre, por supuesto, al sonido, Tubular Bells, que tanto le gusta a José Manuel, que si no... Pues la desgracia sigue adelante en la segunda y en la tercera. Hombre, la calidad de la segunda y la tercera vamos a dejarlo en que es menos que la primera, para ser bueno. Pero lo cierto es que John Boorman, el director de la segunda, recibe amenazas de distintos grupos de adoradores de Satán, y Linda Blair sufre un intento de asesinato que hace que lo tenga en protección durante 6 meses. La última muerte que podemos hablar del exorcista es la de la actriz Mary Hugh, que hacía de Reagan en el teatro, y una noche, mientras la interpretaba en un descanso, ven que no sale, y otro infarto. Y es curioso porque cuando te pones a investigar sobre el cine maldito, ves que hay un montón de cosas que están concadenadas, que dices, ¿cómo es posible que haya tantas casualidades? Hemos hablado de Jack Rowan, del director. Pues este resulta que era un actor irlandés que es íntimo amigo de uno de los mejores directores de cine, que aún están activos, y es el protagonista de una de sus películas más famosas, que no es otra que El baile de los vampiros. Y vamos a hablar de Roman Polanski. Y vamos a hablar de una película que desde luego los tituladores hicieron un spoiler en España brutal, porque del hijo de Rosemary pasó a ser la semilla del diablo, por si alguien no sabía quién vio la película. Pues en el 1968 Polanski decide dirigir esta película, y es una de las mejores películas de terror psicológico que se conocen, y cuenta pues la historia de Rosemary Woodhouse, una joven que tras mudarse a un nuevo piso con su marido se queda embarazada, y que poco a poco empieza a sospechar que la persona que la deja embarazada quizá no sea su marido sino el demonio, y que este sea el padre de la criatura. Polanski no quería a la actriz que protagoniza La semilla del diablo, quería realmente a su mujer, a Sharon Tate, pero bueno, decide coger a Mia Farrow porque Mia Farrow tiene, digamos, un aspecto angelical infantil que hacía todavía si cabe más aterrador la película. En ella, pues como os digo, la protagonista poco a poco se da cuenta de que su marido y sus vecinos pues son adoradores del demonio. Y hubo dos cosas realmente que fueron lo que marcaron el rodaje. Una, que el compositor Christoph Komeda pues fallece aquejado de una trombosis cerebral, al igual que ocurre con los personajes de la película. Y otro, que el productor pues también está a punto de morir en un accidente de tráfico, pero quizá lo que más recuerda a la película es algo que seguro que todos conocéis, que ocurre un año después del rodaje, y que es el asalto a la mansión Polanski. El 8 de agosto de 1969, Sharon Tate pues estaba haciendo una fiesta en compañía de unos amigos, 8 en total, Y el problema es que Sharon Tate, y aquí vienen las similitudes con la película, está embarazada 8 meses. Pues, como digo, en medio de la fiesta, aparecen en la casa un tal Charles Manson, con todo su grupo de la familia Manson, y otra de las que iba con ella era su novia y pareja, Susan Atkin. Susan Atkin se ceba completamente con Sharon Tate. La tortura, le raja el vientre, la apuñala 16 veces, le ata una cuerda al cuello y la arrastra por toda la casa. Y no contenta con ella, pues la cuelga en una viga que hay en el salón, y ya allí la pobre Sharon Tate pues muere completamente cansada, extenuada y, por supuesto, asfixiada. Así se encuentra por la mañana. Esto se encuentra la policía cuando llega por la mañana. La familia Manson, además, cogió con la sangre de todas las personas que estaban en la fiesta y se dedican a pintar las paredes, a poner palabras como puta, cerdo, y a poner letras de una canción de los Beatles, que es Helter Skelter, que ellos pensaban que la habían escrito para ellos. Lo curioso es que la familia Manson es detenida al día siguiente, pero bueno, en un último escarceo, pues se meten también al azar, porque se metieron allá al azar, en otra casa de un barrio que encima se llama Los Feliz, allí de Hollywood, y matan a 2 personas más, a las 2 personas de la que estaban en la casa. Lo gracioso es que la dueña de la casa se llama Rosemary. Qué casualidad, ¿no? Y hay otra cosa curiosa más, porque quizá si uno de los invitados a la fiesta hubiera ido, pues quién sabe si no hubiera pasado todo lo que pasó, porque estaba invitado a la fiesta el profesor de artes marciales de Sharon Tate, que era Bruce Lee. Se salvó, pero como todos sabéis, murió después a causa de una muerte rara. Y luego también su hijo, también fruto de la maldición. La casa, pues, quedó completamente deshabitada. La historia trágica de Roman Polanski la conocéis, por desgracia. No puede entrar en Estados Unidos por una cuestión. Y después del crimen, pues nadie quería ver la casa. Se termina derribando en el 1994 para hacer una nueva mansión, pero lo cierto es que allí no quiere vivir nadie. La mansión sigue deshabitada. Y hay una cosa más que engloba todo lo que hemos hablado, o casi todo lo que hemos hablado, y es que Roman Polanski, para rodar en La Semilla del Diablo, pues decide que los exteriores los va a rodar en el Dakota, en este edificio que tenéis aquí. Que el Dakota es uno de los edificios más famosos de Nueva York y que tiene su propia maldición. Además, dentro del Dakota vivió varios inquilinos bastante peculiares, como por ejemplo Aleister Crowley. Boris Karloff es otro. Boris Karloff era un amante del espiritismo. Realiza sesiones en su apartamento, en el que de hecho se registra actividad paranormal, y son muchos los que dicen que han visto el fantasma de Boris Karloff andando por allí. Otro, que os he dicho antes, Aleister Crowley, un ocultista inglés que practicaba magia negra, que fue el fundador de varias sociedades secretas, y del que dicen pues practicaba en el interior del edificio rituales de magia negra. Y por supuesto, seguro que no os podéis olvidar nadie de Yoko Ono y John Lennon. Se mudan allí en el 73 y John Lennon es asesinado a la puerta del edificio el 8 de diciembre de 1890. Claro, todos sabéis en qué banda cantaba John Lennon, en los Beatles. Y como habéis enterado antes, pues los Manson eran fanáticos de los Beatles, y me tocó por donde utilizaban incluso una canción de ellos para su masacre en la mansión de Sharon Tate. Casualidades, como digo. Lo cierto es que Mia Farrow, pues parece que le cogió además gusto al tema satánico. No voy a hablar de su relación con Woody Allen. No, no. Aunque eso también daría mucho de hablar. Lo cierto es que ella, aquí hacía de Madre del Diablo, y en 2005, pues hace el remake de una película que es La Profecía. Aquí interpreta a la niñera del niño, del hijo del demonio. Para mí esta es la más maldita. O sea, es que lo que pasa en esta película es que no lo entiendo. O sea, no puede ser. Todo casualidad no puede ser. Es que no puede ser. Se estrena en 1975 y la dirige Richard Donner, que nos va a acompañar un ratito. El bueno de Richard Donner, la verdad es que por eso iba de una en otra. Se metía en Málaga y salía de Málaga y se metía en Malagón. Se protagoniza por Gregory Peck y trata pues eso de la llegada del anticristo bajo la forma de un niño, Damien Thorne. El argumento inquietante, pero como os digo, es que las casualidades que vamos a ver que fueron muchas, es que demasiadas casualidades. El primero, pues Gregory Peck es el primero que se ve afectado, porque cuando se dirige desde Hollywood a Londres, que es donde se rueda la película, pues su avión es alcanzado por un rayo. Bueno, no hay que lamentar daños personales, pero ya tenéis un rayo en la película. El hombre le cogió miedo a volar. Se ve que el hombre después de eso dice, yo mejor en autobús, en tren, que se va mejor. Y está más cerca del cielo, del suelo. Pero lo cierto es que tiene que ir a Israel, tiene que hacer un rodaje en Israel, dice que no se monta en el avión, que no va. A última hora decide quedarse en su casita y lo cierto es que ese avión se estrella y mueren todos los pasajeros. 3 días después del accidente primero que tiene Gregory Peck, David Setzer, el autor de la novela en que se basa la película, y uno de los guionistas, pues tiene que coger también, tiene que coger el mismo avión, además el mismo avión, porque sabéis que los aviones van haciendo trayecto y de vuelta, y mira tú por dónde, otro rayo, en el mismo sitio, el mismo avión. Ya empieza a rizar un poco el rizo. Harvey Bernard, que lo tenéis ahí, es otro de los productores, que decide ir a Roma para buscar exteriores, y en un momento determinado está ahí una tormenta, él empieza a moverse, y cuando se mueve, un rayo justo donde había estado. O sea, por décima de segundo no se queda muerto por un rayo. Y como tampoco hay dos sin tres en accidentes aéreos, pues tenemos otro, porque se contrata una avioneta para desplazar las... para que las cosas vayan de un sitio a otro. El equipo de rodaje dice que bueno, que porque no se montan ellos también. Y se monta en una avioneta. Y la avioneta al despegar, pues decide... O sea, un pájaro se empotra contra la avioneta, la avioneta se estrella en medio de una carretera, se empotra contra un coche y este coche sale disparado contra otro coche. En ese segundo coche viajaban la mujer y el niño del piloto de la avioneta. Todos muertos, evidentemente. Incluso hay un cuarto accidente, porque cuando la película se termina de rodar, cuando cogen el metraje, se lo llevan a Hollywood. Hay un avión que cuando va pasando por Terranova, pues tiene que hacer una aterrizaje de emergencia porque misteriosamente un tifón que no estaba en ninguna de las cartas de navegación hace su aparición, por poco se carga el avión, tienen que aterrizar, tienen que despegar a todos los pasajeros, ya que no sabéis lo que iba en la bodega del avión. La película pasa revelada. Como veis, pues la película se convierte en el terror de cualquier aseguradora, de cualquier mutualidad del trabajo. Porque es que hay más. El equipo de rodaje dice un día, vámonos a Green Park. Y Green Park resulta que está ahí una bomba de lira, justo cuando lleven para allá. Por suerte no se mata a nadie, llegan después de que estalle la bomba. ¿Os acordáis de que en la película hay un zoológico? Pues en el zoológico hay una escena que luego no se pudo rodar porque se escapan unos leones y se supone que se comen a uno de los protagonistas que luego hicieron que se lo comiera un perro. El problema es que no se hizo porque los leones se escapan de verdad y se comen al guarda nocturno. Interrogaron a los pingüinos. Pero los pingüinos dijeron que ellos no habían sido. Que ellos los leones no los sueltan. Seguimos porque más. Hay una escena en que este personaje que veis ahí, que es un cura que es fotógrafo, que decide que quiere sacar a la luz la historia de Damien Thor, pues es decapitado. Le cortan la cabeza a la película. Bueno, una película, no pasa nada. El bueno es que tenemos aquí a John Richardson, uno de los técnicos de efectos especiales. Cuando termina la película, pues el hombre estaba cansado y dice, yo me voy con mi novia de vacaciones y me voy a Holanda. Y se va a Holanda, alquila un coche descapotable y mira tú por dónde, tienen un accidente en el que la novia no es que sea decapitada, es que además por los tiros una cristal 3 es descuartizada en dos partes. El coche sale despedido contra una señal de tráfico como esta, pero no sé si habéis fijado cómo se llama la película en inglés. La película se llama The Omen. Pues el cartel que se estrella no es este. Según la leyenda de la película, el cartel que se estrella es tal que este. Omen a 66,6 kilómetros. Hombre, que se llame la ciudad como la película y que en el cartel ponga 66,6. Efectivamente. Como os digo, muchas curiosidades, muchas casualidades juntas. No penséis que se fue de rositas el pobre Richard Donner, ¿eh? Que no, que no. Richard Donner se relajaba en un hotel que, mira tú por dónde, otra bomba de lira. Ah, él estaba afuera y tampoco se tiene que lamentar nada, sigue adelante, pero otra bomba. Luego otro día, su amigo, Harvey, Berna, el de Roma, le dice, venga, que te llevo a casa en el coche y así vamos hablando del rodaje. Ah, vale, pues llévame a casa. Cuando llegan a su casa, se bajan del coche, accidente de tráfico. Lo curioso es que los testigos dicen que el accidente se produce cuando un coche negro aparece de la nada, se empotra contra el coche, le cogen la pierna a Richard Donner, que está a punto de perderla, y desaparece en una esquina y del coche nunca más se vuelve a saber nada. Aparece, golpea a Richard Donner y desaparece. Anton LaVey, a Richard Donner lo coge antes de hacer la película, este quizá el hombre más malvado del mundo, que llamaba el Papa Oscuro, fue el fundador de la Iglesia de Satán, y le dice, ten cuidado con el tema del anticristo, porque es muy peligroso, y como siga adelante con este proyecto, mucha gente puede morir. Donner le dice que sí, que muy bien, está muy bonito todo lo que le está diciendo, pero lo que hace es ponerle una orden de alejamiento, y sigue adelante con la película, y le ve y le dice aquello de, yo ya te he avisado, lo que pasa a partir de aquí no es culpa mía, ¿eh? Las casualidades. Y hay más, porque a no a Richard Donner, pero a un productor, a Mike Nightfall, se le presenta a un teólogo y le dicen que si conseguían acabar el rodaje, cuando acabaran el rodaje, todos creerían en la existencia del demonio. Y desde luego muchos han dicho que tenían razón. Y todos los que coincidieron en ese rodaje dijeron que había una aura un poco oscura, que como si alguien no quisiera que la película se terminara. Como veis, son muchas casualidades. Richard Donner, por pobre hombre, dijo, yo estoy un poco harto de cine de terror y de maldiciones, yo voy a coger algo más divertido, algo más ameno. Y como os digo antes, pues se mete de Málaga en Malagón, porque como Coli podrá afirmar, pues se mete a rodar Superman. Y Superman es el personaje más maldito de la historia. Aquí me voy a salir un poquito más, perdona, que me salga un poquito del cine de terror, pero es que Superman se las trae. Y de hecho es que Superman tiene una maldición, pero de verdad. O sea, no una maldición de esta, de oye, ten cuidado, no, no. Como veréis ahora, es que hay una persona que emite una maldición a los puros tiros Hollywood de, va a pasar esto. Os voy a contar un poquito el origen de Superman porque es como se entiende el hecho de esta maldición. Superman es creada por Jerry Siegel y John Schuster, y aparece la primera vez en un cuento que se llama El Reino de Superman, The Reign of Superman, dentro de un fanzine que dirigía Siegel, de una revista. Y es curioso porque vuelve a aparecer un número que ya os he dicho antes, y es que la primera intervención de Superman es en 1933. Al principio, de hecho, no era ni un superhéroe, era un villano, calvo, viejo y con poderes supermentales que creía dominar el mundo. Como el pensador de Flash, los que estéis relacionados, vamos, los que estéis relacionados con el cómic, pues de Bogus. Ellos ven que esto no vende mucho y lo que hacen pues cambiarlo un poco y empiezan a intentar venderlo a diversas publicaciones. Y en el 1938, pues lo compra una empresa llamada Detective Comics, que hoy en el mundo entero se conoce como DC. Y en junio de 1938, pues, sale la primera portada del Hombre de Acero, tal como hoy lo conocemos. Aunque es verdad que al principio solamente daba saltos, estilo Hulk, y luego ya empieza a volar y demás. Pero bueno, en el 1938, como digo, pues ya Superman está más o menos como hoy lo conocemos. Y el tema es que a poco tiempo después de empezar, pues, evidentemente, Superman tiene una tirada de 50.000 ejemplares. Y ellos lo vendieron por $139 junto con varios personajes y un contrato. Y dice, hombre, a ver, estoy ganando una millonada, vamos a revisar el contrato, ¿no? Y dice, sí, lo vamos a revisar, que lo vamos a romper, vamos a ir a la calle. Y se van a la calle. Y es en este momento cuando ellos lanzan una maldición y dicen que todo aquel que se ponga las mallas de Superman, pues se verá dentro de esta maldición. Y el primero, pues es Bucoler. fue un actor de doblaje que en los años 40 se encargaba de ponerle voz a Superman en un radio, radiofónico, y muere pues por un problema pulmonar. Luego el siguiente que contratan para hacer de Superman, Kirali, que era un actor de gran prestigio, interpreta a Superman en dos películas que se hacen en 1948 y 1950, pero lo cierto es que hace todas las películas y nunca más se sabe de él. Lo único, cuando Richard Donner filma Superman en el 76, pues dice, venga, te voy a hacer un homenaje y vas a ser el padre de Lana, perdón, el padre de Lois Lane. El tema es que como el metraje fue tan amplio, pues el personaje del bueno de Kirali pues se quedó en la mesa de producción y ni siquiera salió por la película. Así que, como os digo, pues pasó de ser un tío súper famoso a quedarse en el puro olvido. El siguiente, quizás más famoso, sea George Reeves. George Reeves lo contratan después de volver de la guerra. Él estaba prácticamente en la ruina y, bueno, admite trabajar en la tele, aunque por entonces no estaba muy bien visto. Y empieza pues un serial de televisión que lo lleva durante 8 temporadas y se convierte en el hombre más famoso de Estados Unidos. Era Superman. De hecho, está el grado de implicación con el personaje que a él lo contratan para hacer el protagonista de Más allá de la eternidad, que lo hizo Bart Lancaster, porque cuando hace la película empieza a hacer las pruebas de primeros públicos, pues la gente en el cine dice, anda, mira, si es Superman, y dicen los productores, mira, esto no puede ser un cachondeo, ¿no? Y lo echan. Quizá hubiera sido siguiendo Superman si en el 1948, perdón, en el 58, no hubiera sido encontrado en su casa con un tiro en la cabeza y con un crimen que jamás ha sido resuelto. La versión oficial es que se suicidó, pero el problema es que la pistola que estaba al lado de su cabeza, no, sus huellas no estaban. La leyenda negra dice que es que tenía un romance con Toni Mannix, que era una de las mujeres de uno de los erizantes de la MGM, y que se lo quitaron de medio porque además también tenía contrato con la mafia y demás. Y es cierto que se lo quitaron de en medio. Y bueno, en el cine no hablamos de Superman ya hasta el 76, pero en los años 60 hay una cosa más que es una curiosidad de Superman que poca gente sabe. Y es que en los años 60 en Estados Unidos pues se marcaron por una corriente de optimismo porque John F. Kennedy, JFK, había subido al poder. Dicen, pues mira, ¿por qué no hacemos un cómic donde estén Superman y Kennedy? Ah, pues mira, buena idea. Vamos a hacer un cómic, venga. El cómic se empieza a escribir en el año 62. Empiezan a hacer la historia, los guiones, los bocetos. Y lo van a publicar en abril del 64. Pero hay una cosita sin importancia que pasa en noviembre del 63, que el cómic hace que nunca aparezca. Un tiro que le pegaron a Kennedy. Una cosita sin importancia, como os digo. Y hay suficientes cosas, pero es que ahora viene la película de Richard Donner, que tiene también su propia historia. En el año 1975, Ilya Salkin pues compra los derechos de Superman y le dicen que se tienen que pelear con dos viejetes que no son otros que Jerry Siegel y Joe Shuster, que son dos ancianos que viven prácticamente en la indigencia a consecuencia de haber sido despedidos y están además enfrascados en un pleito eterno por los derechos de Superman. Y aquí viene, que es la segunda cosa que os iba a leer, porque no quiero que se vaya ninguna palabra, porque cuando le dicen que quieren hacer una película de Superman, Jerry Siegel dice, tal que así, los editores de Superman mataron mis días, asesinaron mis noches, ahogaron mi felicidad y estrangularon mi carrera. Considero a esos directivos unos asesinos económicos y monstruos cegados por el dinero, y yo, Jerry Siegel, co-creador de Superman, maldigo esa película. Como veis, una maldición en toda regla. El único que hizo un poquito de caso fue Richard Donner. Por ahí dice, ¿otra maldición que me van a tocar a todos a mí o qué? Pues nada, el pobre hombre se mete a hacer la película y mira tú por dónde, que el primero que se tiene que lidiar con la maldición es Marlon Brando. El padre de Jor-El interpreta a Kal-El por 8 millones de dólares, no está mal, la bromita, por 10 minutos de película, 8 millones, la verdad es que es de los mejores pagados. El problema es que a los 10 años de terminar la filmación, pues uno de sus hijos mata a su cuñado, deja viuda a su hermana que estaba embarazada, termina en la cárcel donde lo asesinan, y Chayanne, la hija de Marlon Brando, a causa de la depresión que coge, se mata, se suicida. Y quizá no hayáis escuchado mucho hablar de Lee Kigley. Lee Kigley es el niño este que tenéis ahí en la imagen, que lo coge más nombrando. Y quizá hubiera tenido una carrera prometedora en el cine, pero el tema es que a los 14 años, pues, se lo encuentran muerto porque era adicto al pegamento. Una tontería como otra cualquiera. Margot Kidder, Lois Lane. Esta pobre ya venía a tocar de fábrica porque tenía un desdoble de personalidad, esquizofrenia. Lo cierto es que, bueno, ella es la novia oficial de Superman en las cuatro películas y tampoco se le da maldición. En 1990 tiene un accidente de tráfico que la deja un tiempo por estar en una silla de ruedas, pero quizá lo más gracioso es que en 1990 seis años más tarde se presenta en el aeropuerto de Los Ángeles diciendo que me quieren matar. Y dice, pero madre, ¿qué te pasa? Y dice, no, me están vigilando mi exmarido con la CIA, que me quiere matar, porque yo soy una persona que quiero cambiar el orden preestablecido en el mundo. Se le había ido mucho, evidentemente, y el tema es que la encuentran varios días después en un callejón, calva, sin pelo, con una bolsita donde guardaba todo su pelo, muy cuidadito su pelo, y sin dientes. Y le dicen, pero ¿qué te ha pasado? No, que te han intentado violar a cuatro y en una pelea pues me ha pasado esto. Bueno, luego incluso finge su muerte, en fin. Por desgracia, pues su vida estuvo marcada por las drogas, por el alcohol, y murió pues el mes pasado. Richard Pryor es uno de los protagonistas de Superman 3. Otro de los bien pagados, porque además son 4 millones de dólares. Y lo gracioso es que tras grabar la película, su mujer le pide el divorcio, y me río porque le pide el divorcio porque tuvo un idilio con Margot Kidder, con la novia de Superman, y que tiene narices, porque es que Margot Kidder ni siquiera aparece en esta película. Aparece a los 5 minutos. Porque de hecho, en Superman 3, la que hace de pareja de Superman es Lana Lang, que la hace en el Dotur. Pero nada, se tiene que liar con Margot Kidder, y yo te digo. Y luego, años después, en 1986, le diagnostican una esclerosis múltiple que se le complica con una afección coronaria y que hace que acabe postrado en una silla de ruedas, pues hasta su muerte. Como veis, ya una silla de ruedas, dos sillas de ruedas, y luego tenemos a Richard Lester, que era el director de segunda unidad de los Superman 1, Superman 2 y Superman 3. Pues Richard Lester se tiene que retirar del cine en 1989, por problemas nerviosos, y luego tuvo un accidente de caballo, sufre una fractura de pelvis y muere por una hemorragia interna, y se quedó pues viendo también paralítico, como paralítico se queda el que todos estáis pensando, Christopher Reeve, el eterno Superman. Christopher Reeve, como todos sabéis, pues en 1995, en una competición ecuestre, se cae del caballo, se rompe la columna y se queda postrado en una silla de ruedas durante el resto de su vida. Es cierto que tiene algunas películas, de hecho hace, aprovechando su situación, un remake de La Ventana Indiscreta, pero lo cierto es verdad que él además se va degenerando poco a poco y termina pues mal, termina con muchos problemas y se dedica sobre todo a una fundación para temas de la columna vertebral. Otra de las posibles víctimas de la maldición, de la que casi nadie nunca habla, es este señor de aquí, Nicolas Cage, porque Nicolas Cage iba a hacer una película con Tim Burton que se llama Superman Reborn. La película nunca se llega a hacer, casi que menos mal, porque aunque Nicolas Cage me parece un actorazo y ojalá tenga un resurgir como tuvo en su día John Travolta con Pulp Fiction, pues lo cierto es que el pobre hombre está prácticamente arruinado y arrastrándose por producciones de serie B. Otro, quizá, que es tocado por la maldición, pues sea Dean Cain, que hace de Superman una serie de televisión que se llama Las aventuras de Lois y Clark. Y su partener en la serie, Terry Hatcher, a partir de la serie tuvo un éxito impresionante, fue nominada varias veces como mujer más sexy del planeta, ha ganado varios Emmys por Mujeres Desesperadas, sin embargo, de Dean Cain, pobrecito mío, después de la serie, poco más. Películas de serie B. Y lo gracioso de este pobre hombre es que ha reconocido varias veces que tenía miedo a volar. Richard Donner, como os he dicho antes, es el único que, bueno, que más o menos cree en la maldición y decide pues rendir un homenaje a Schuster y Siegel, y aparecen como con los inventores del personaje en los títulos de crédito de la película. De hecho, incluso los editores de la DC, pues en aquella época, un poco avergonzados por todo lo que había pasado, pues deciden darles una renta vitalicia de $35.000 a cada uno, que era, bueno, una miseria para lo que ganaban con Superman, pero bueno, lo cierto es que por lo menos les permitió a los dos pues llegar a una vejez sin apuro. Joe Schuster muere en el 92 y Siegel lo hace en el 96, y se supone que con la muerte de este último la maldición habría pasado. Y bueno, las personas que lo han hecho de Superman, tan mal nos le han ido a todos. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Brandon Routh, que lo hace en Superman Returns. Para mí un peliculón. Yo sé que a la gente no le gusta, es muy lenta, pero para mí me parece una película impresionante. Y Brandon Routh, de los que vamos a ver, quizás el que haya tenido menos suerte, porque ahora mismo está trabajando en una serie de menor de la DC también, donde hace un papel de un superhéroe que se llama Atom. El siguiente es Tom Welling en Smallville. La verdad que Smallville fue una serie de 10 temporadas que tuvo muchísimo éxito, y en esta serie lo que hicieron fue un poco rendir homenaje a todos los que habían pasado por el mundo de Superman. Sale Dean Cain, sale Christopher Reeve, sale Margot Kidder, salen muchos de los que participaron, y de hecho hay una escena para mí preciosa, que me encanta el personaje, cuando sale la primera de Christopher Reeve hace una especie de Carl Sagan o de científico como amante de las estrellas, y la primera vez que sale en su silla de ruedas, pues suena de fondo las notas de la canción de John Williams, del tema de John Williams. 10 temporadas de Smallville fueron. Luego tenemos a Henry Cavill, que es el actual Superman del universo DC. No voy a entrar a hablar del universo DC, cada uno que piense lo que quiera, yo tengo mi propia idea. Y hay un cuarto personaje que nadie sabe, o que prácticamente nadie sabe también, que se ha puesto las mallas de Superman. Pero es que se ha puesto las mallas de Superman y han sido tres superhéroes. Porque primero fue Daredevil, ahora es Batman, pero fue también Superman. En Hollywoodland, ahí hacía de Christopher, de George Reeves, en una película que trata de los últimos días de esta persona, los últimos años de su asesinato. Bueno, por Richard Donner, como os digo, vamos a seguir con él. Después de la profecía y después de Superman, que fueron auténticos taquillazos, pues es tocado por el Rey Midas y le dice: oye, ¿tú te quieres venir conmigo a rodar una película de ayudante de dirección? Porque es que yo estoy subultineando igual que hasta ahora, que hace dos películas. Es que estoy haciendo una de la que sí soy el director y necesito un ayudante de cámara, un segundo director para mi película segunda. Vamos, que tú eres el que va a salir los créditos, pero que lo voy a rodar yo. Y dice: mira, no, yo de segundo director no, prefiero esperar un poquito. Y Richard Donner, pues, recompensado luego una película que es el Olimpo de los Frikis, que es Los Goonies, en el año 1994. Pero hay una película de la que estoy hablando, que el segundo director o el primer director fue Steven Spielberg, y el otro fue Tom Hopper, que es Poltergeist. A ver, Poltergeist tampoco es para tanto, pero es verdad que tiene una aura de leyenda de película maldita que... Bueno, sí que es verdad que pasaron algunas cosas, y quizá la escena más famosa de la película pues sea esta que tenéis ahí en la pantalla, esa niña tocando la pantalla de "ya están aquí". Es una de las frases míticas del cine de terror, pero hay otra que a todos los que rondamos por mi edad de los 40, mi hermana dice que no le hace falta tener 40, mi hermana tiene 20, y ayer cuando le enseñé la presentación dice: no, a mí también me pasa, Nino, que es como ella me dice a mí, yo también le tengo miedo a los payasos. No, esta película no es It, esta película es Poltergeist, que al final, ese payaso que está todo el tiempo en la habitación de los niños, el niño la tapa, lo vuelve a tapar, y ese payaso se va moviendo hasta que en un momento determinado sale de debajo de la cama y ataca a Robin, al hermano de Caroline. El problema fue que el animatrón del payaso falla y tuvieron que irse a por el niño, porque si no el niño lo ahoga de verdad el payaso. Fallos tontos de una película. Volvemos a los rayos, porque los rayos vuelven a hacer aquí acto de presencia, y es que James Caan, uno de los guionistas, pues también es herido por un rayo, pero de una forma mucho más rocambolesca. Él estaba en su caravana, descansando, el rayo golpea la caravana y dice: bueno, no me ha pasado nada. No te ha pasado nada a ti, pero el problema es que a consecuencia del rayo explota el aire acondicionado sale lanzado, y adivina dónde va a pegarle, en la espalda a este pobre hombre, paralítico. Cosas que pasan, lo normal. Los rayos, como digo, es una cosa recurrente, porque además hay una película que también tiene que ver con Richard Donner, indirectamente, donde un actor es golpeado dos veces a la vez por un rayo. Mira que la casualidad, o sea, la probabilidad es que un rayo te pueda alcanzar una probabilidad de 1 entre 3 millones. Bueno, pues este tío le dio tres veces, dos veces. Jim Kay Sevil haciendo la pasión, haciendo de Jesucristo. Pues toma, dos veces golpeado por un rayo. Jim Kay Sevil, que el director es Mel Gibson, y que Mel Gibson es íntimo amigo de Richard Donner, ha hecho todas las películas de alma letal con él. Que a Richard Donner le gusta eso del tema maldito, o sea, el muchacho le ha cogido gusto a estas cosas. Pero bueno, vuelvo a decir, casualidades. Sí, no, esto es algo normal que suele pasar. El hecho más lúgubre de la película tiene que ver con Dominique Dunellen, que era la hermana mayor de Caroline y de Robin. Cuando termina el rodaje, en un día cualquiera, pues sale con su novio, la estrangula y la deja tirar a la puerta de su casa. La mata y ahí la deja. Pero no fue Poltergeist 1 solamente la película que tuvo maldición, no, no, no. Poltergeist 2 también tuvo lo suyo. De hecho, hay un momento de rodaje en donde todos los miembros del equipo están dentro de una cueva y empiezan a sentir un frío impresionante, empiezan a tener un miedo atroz, un terror colectivo, tienen que parar el rodaje, y llega a tal extremo el pánico de todos los que estaban allí que Will Sanson, que hace de indio chamán en la película, pues hace otro exorcismo. Y dice, bueno, como yo soy chamán de verdad, no os preocupéis que yo hago un exorcismo para que se tranquilice un poco la cosa. La pena es que Sanson, pues al poco de empezar a rodar la tercera parte de la saga, pues muere a consecuencia de un colapso renal, después de haber tenido que ser trasplantado de urgencia de pulmón y de corazón. Hay un fallecido más en la segunda película, que es el personaje del predicador, muerto, fantasma, como lo queráis llamar, que es Julian Beck, que muere de un cáncer de estómago. Hacen una tercera, y ya la tercera, pues los protagonistas de las dos primeras, que son Jove William y Creighton Nelson, dicen que ellos ya no tienen suficiente, que ellos ya se quedan en dos, que ya está bien. Y claro, pues tienen que inventarse algo para que Caroline salga sola, pues se va de vacaciones con los tíos. Y bueno, y la primera es la en caer, en la tercera película, que son las dos únicas personas que están en las tres películas, es la medium Tangina Barrons. La medium que la hace, pues, Zelda Rubinstein. Mientras que está rodando, un día empieza a tener, a encontrarse mal, a tener una depresión, tienen que parar el rodaje, ¿qué te pasa? No lo sé, me encuentro muy mal. Y la cosa es que al momento suena el teléfono en el set de rodaje, lo cogen, dice, oye, ¿qué es para ti? Su madre ha fallecido. Otro fuego, aquí también, en el que se descontrola un fuego y a consecuencia de este fuego, pues prácticamente todo el set sale ardiendo, y por lo menos no hay que lamentar pérdida ninguna. Y aquí tenéis pues a la pequeña Caroline, a la que hace famosa toda la saga, y que siempre se habla de que cómo murió, qué le pasó. Pues la verdad es que tuvo una muerte bastante penosa y trágica, pero hoy se sabe que fue algo que, por desgracia, una enfermedad hoy bastante común y que por entonces estaba poco diagnosticada, que fue Crohn. A ella la diagnostican de Crohn en el 1987 mientras rueda la película. El 31 de enero de 1988 tiene un brote muy fuerte, entra en una parada cardiorrespiratoria y a la mañana siguiente pues es trasladada al hospital, donde muere por un shock séptico. Claro, hasta ahí, bueno, como os digo, no hay nada raro en la muerte de esta niña, un ataque de Crohn, que por desgracia yo conozco personas que padecen de Crohn y un brote de Crohn es bastante, bastante fastidioso. La cosa es que en la primera película hay, al fondo no tenéis un cartel donde pone Super Bowl 1988. ¿Y por qué 1988 si la película se rueda en el 82? Bueno, porque yo qué sé, por poner el 88, ¿qué más da? La cosa es que la Super Bowl del 88 se juega entre los Broncos y los Redskins de Washington, que son los que terminan ganando el partido. ¿A que no sabéis qué día se juega el partido? El 31 de enero de 1988. Curioso, ¿verdad? Que un póster en la película sea el mismo día que muere la protagonista de la película. Mucha casualidad, ¿no? No se sabe por qué es la maldición de la película, pero hay una teoría de Jove William, de la protagonista, de la madre de Caroline, que dice que en esta escena, que es prácticamente el final de la película, donde los muertos que están enterrados debajo de la casa de la familia empiezan a salir a la luz, pues utilizaron esqueletos reales, no utilizaron material de rezo, eran esqueletos de verdad. Y ella dice que quizá esa profanación fuera el origen de la maldición de la película. Hemos hablado de películas de terror, películas históricas, un personaje maldito, Superman. Y para terminar, pues voy a poner una cosa que es súper curiosa, porque no tiene nada que ver con una película, y sí tiene que ver con la película, tiene que ver con el mundo del cine. ¿Creéis que un puñado de folios puede provocar la muerte de alguien, más allá de que te corten el cuello con un folio, que cortan tela? Y si no, que nos digan que trabaja como mejor en la oficina, que te puede dejar de rebanadito. Pues sí, sí, lo cierto es que sí, y nos vamos a referir a Tuque el Esquimal, un guión que está basado en una novela de 1963 llamada A Tuque el Esquimal. Bueno, pues en el año, corría el año 80, y un tal Peter Gosowski, que es el que tenía abajo, dice, pues ¿por qué no lo llevamos al cine? Y hace un guión. El guión no era de miedo siquiera, si es un, en plan Cocodrilo Dandy, pero en vez de ser un australiano que va a Nueva York, pues en este caso es un esquimal que se va a Nueva York a ver qué le pasa, sus aventuras en la gran ciudad. Y como veréis, pues va dejando un reguerito el guión que ya lo quisiera la peste. El primero, John Belushi. John Belushi lee el guión en 1982, entusiasmado con la idea, que sí, que él firma. Y el problema es que el día antes de firmar, pues muere por una sobredosis de Speedball, que es una mezcla de heroína y cocaína. Con la muerte de él, pues se queda un papel libre en una peliculilla, que no sé si os suena, se llama Los Cazafantasmas, que termina protagonizando, pues, Phil Murray. El proyecto queda, pues eso, paralizado. Y en el 1987 llega un tío que se llama Sam Kinison, un poco raro, que él dice que la quiere hacer, un poco excéntrico además, un tío que era cómico televisivo, era además predicador, y dice que la hace, que la quiere hacer. Firma incluso el contrato, pero cuando rodea una escena dice que la película no le convence y se va. Quizá esto le hace que viva un poquito más, pero lo cierto y verdad es que en el 1992, pues su coche es arrollado por un camión conducido por un borracho y se queda evidentemente en el sitio. Abandona Kinison y después, pues después de los años 90, se lo dan al bueno de John Candy. John Candy dice que sí, que le gusta, empieza a leerse el guión. Y el problema es que John Candy, justo el día antes de que se iba a cumplir 12 años de la muerte de John Belushi, se encontró en su habitación muerto de un infarto. Bueno, a ver, tenía problemas de sobrepeso, tenía problemas de tensión. La cosa es que cuando llegan a su habitación se encuentran que hay un fajo de papeles tirados al lado suya. El guión de Tuque el Esquimal, el muchacho lo estaba viendo cuando muere. En el año 1994 hay una muerte más, y es que el guión vuelve a atacar y se lleva por delante a Michael Donahue, que era íntimo amigo de John Belushi y de Sam Kinison. Había hecho reescrituras del guión y tenía en mente hacer una nueva reescritura en la nueva tentativa de que el guión se hiciera realidad y se convirtiera en la película. Pero muere por una hemorragia cerebral. Siguiente que se atreve es uno que se hace famoso en los años 90 y que él decía que quería reverdecer los laureles de su estrella, que no era otra, de su ídolo de la comedia, que no era otra, John Belushi. Él es Chris Farley. Coño, tanto le gusta a Chris Farley, John Belushi, que también muere de una sobredosis de droga. Fíjate si el muchacho lo quería imitar en todo. Y también deja, igual que John Belushi, un papel que tienen que cubrir porque él y no otro iba a ser el ogro Shrek. Él es el que le iba a poner la voz a Rick. Hay uno más, porque Chris Farley, antes de morir, convención que iba a hacer la película, le enseña el guión a su íntimo amigo Phil Hartman, actor no muy conocido. Su película más conocida es Un padre en apuro, con el Schwarzenegger, que hace de que se quiere ligar a la mujer, pero sí que es un gran actor de rodaje. De hecho, era el que rodaba a Troy McClure en Los Simpsons, y el que hacía del personaje del abogado, que por eso dejó de salir, porque él es el que hacía de la voz del abogado. Y y como te digo, como os digo, pues Chris Farley le dice que quiere que sea su segundo a bordo, pero su mujer, que tiene problemas mentales, pues un día cuando llega a su casa le pega un tiro a la cabeza y luego se suicida. Evidentemente el guión pues está metido en un cajón bajo cuatro candados y yo no me atrevería a sacarlo. Lo posible es que esté en un almacén de esto, donde se guardaba el Arca de la Alianza, donde se guardaba el guión de el último metraje de Londres después de medianoche. Lo cierto y verdad es que después de este recorrido sabemos que hoy nos podemos sentar en una sala de cine sabiendo que el tren que veamos, que me ha venido hacia nosotros, pues no nos va a arrollar. Y como diría el bueno de Robin Williams, sigamos soñando, porque solo a soñar tenemos libertad. Siempre fue así y siempre así será. Y recordad también que la vida solo sueño, y los sueños, pues sueños son. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.